Sion, escúchame. Las consecuencias de la guerra se han difuminado en la constancia del tiempo y no podemos estar seguros de qué o quién podemos declarar culpable. Lo que sí sabemos es que nosotros arrasamos el cielo y que el combate al automatismo, en su gran maquinaria de fría tecnología, se ha cobrado el precio de postrar a los últimos héroes del baile en un laberinto de túneles subterráneos. Conmovidos de los últimos efluvios terrestres de arte, los supervivientes del holocausto nuclear, navegando a bordo del aerodeslizador Nabucodonosor, capitaneados del poderoso profeta Morfeo, aglutinan sus esperanzas en torno al bailarín que la profecía asegura devolverá a la humanidad la libertad musical que nunca debió olvidar. Pasa, fillina, pasa. Estaba preparando unas faves. ¿Eres tú, oráculo? ¿Me has invocado? Qué bien huele. Notástelo, ¿eh? Y el último reajuste de Matrix, un nuevo software de inteligencia culinaria regional autorrecicla. Pero siéntate, fillina mía, aunque ya sé que no lo vas a hacer. Oráculo, yo... Sí, sélo. No logras conciliar el sueño, ¿verdad? El momento del amor se acerca. ¿Cómo sabré si lo amo? No sé si estoy lista. Es decir, yo sí quiero. Quiero decir que no me importaría hacerlo, pero... Sabráslo cuando logre liberarlo sus pies. ¿Cuándo zapatee? El tiempo acábase. Y por desgracia, él está en camino. ¿El agente Smith? Es su némesis Trinity, su antagonista, su correlativo inverso malvado. No se detendrán tená para matarlo. Pero tenemos a Morfeo. Nadie puede igualarse a él. La pista ya es suya, sí. Pero los sus zapatos... ¿Sus zapatos de claqué? ¡Oh, no! Debo volver al puente. Cuando libere los sus pies... ¡Lo encontramos, Trinity! ¿Podemos estar seguros? No tengo que asegurarme, lo sé. ¡Tanque! ¿Señor? Despierta a nuestro invitado. Ha llegado el momento de la instrucción. Ahora mismo. ¿Qué es lo que me pasa? Soy Tanque, tu instructor. ¿No has dormido, joder? Hoy lo harás. ¿Mi instrucción? Tienes los pies atrofiados. Esperamos mucho de ti, amiguito. Acompáñame. Estoy un poco desorientado. Aún te estás aclimatando. ¿Quién eres tú? Es Ipok, contramaestre de mi nave. Y ese de allí, Ratón. Encantado, Neo. Seremos grandes amigos. Soy el único diseñador a bordo con gusto aún para las mujeres. ¡Silencio! El baile ha sido, es y será seducción. No debes decirlo en vano. ¡Perdón! ¿Estás listo para salvar al mundo, Neo? Será un honor, señor. No. ¿Qué tengo que hacer? No, el honor es mío. Siéntate. Aquí tengo el programa de bailes de salón. ¿Incluye el especial de vallenato que te ordené? Por supuesto. Muy bien. Tanque, conecta el hardware. A la orden. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Parece que lo disfruta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Es demasiado. Deténgalo, señor. Hay demasiado en juego. Hay que salvar el mundo. ¡Aparta! ¿Bachata, tango, salsa, batuca? ¡Es una máquina! ¡Ya sé, claqué! ¿Ah, sí? Déjame ver. ¡Tanque! ¿Sí? Carga el programa de baile. ¡A la orden! ¡No! ¡Me va a destrozar! ¡Rápido! ¡Morfeo, baila contra Neo! ¡Ah, no! Este es el simulador. Un programa de recreación vivencial parecido a Matrix. ¿A qué esperas? Enséñame lo que tienes. ¿Qué te parece? ¿Eso es todo lo que tienes? ¡No, no, no! ¿A qué esperas? ¡Mueve los pies! ¡Mueve los pies! ¡Oh, no! ¡Vas demasiado fuerte! ¿Crees que ser más rápido que tú tiene que ver con mis pies en este lugar? ¿Crees que llevas puesto unos zapatos de claqué? ¡Otra vez! ¿Lo ves? Gracias, maestro. Es la señal de Matrix. Smith se ha hecho con el control de las terminales. ¡Se ha convertido en un virus! Escúchame bien. Es tu turno, Neo. ¡No! ¡No, no está listo aún! ¡Es un disparate! ¡No lo resistirá! Es el elegido, Trinity. Acércate, Neo. Quiero que tengas esto. ¡Oh! Oh, pero si son tus zapatitos de claqué. Es demasiado honor. No puedo aceptarlos. ¡Ve, Neo! ¡Ve! Baila, hijo mío. Señor Anderson, bienvenido. Le estábamos esperando. He venido a retarte, Smith. Me divierte mucho, lo admito. Pero creo que se equivoca. Todos estamos aquí para verle fracasar. Lo sé, lo he visto. ¡No puede ser! ¡Es el elegido, Trinity! ¡El elegido! ¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué persiste? Elijo bailar. Y yo me llamo... ¡No! ¡No! Se lo doy. Muy buenas noches, querida Radio de la Utopía. Hoy tenemos una suerte particularmente intensa porque hemos logrado de nuevo convocar con fortuna para el arte más trasnochado a los verdaderos insomnes, los fanáticos, las experiencias de los bucles trasnochados. Nos hemos reunido por primera vez inédita, buena parte significativa en representación democrática de los alumnos de la escuela Contactue, algo de lo que podremos hablar sobradamente. Una ocasión excelente para celebrar el ritual de la amistad y hacer la invocación a la musa en compañía de la gente que queremos, con propagación de lo dicho hacia el espacio sideral ideativo vacante, las zonas abstractas más ocultas para el pensamiento diurno. Es necesario que hagamos un esfuerzo de meditación, hagamos la invocación de los aquí presentes, muchos de ellos con tanteo del mundo de los menos vivos y de los más trasnochados, claro que sí. Eso, ay, los más trasnochados, te lo dijo, sí. Compañero Adrián. Maestro, cómo te quiero, viejo zorro. ¿Cómo estamos? Aquí estamos nuevamente en esta noche. Otra vez. Y acompañado, lleno de ángeles. Ah, porque otra cosa, bueno, es algún demonio por ahí, pero el demonio está ahí sentado, que le veo yo, está ahí sentado ahí frente. Tenemos un equipo, aunque el silencio dice tantas cosas, pero en realidad está lleno de energía aquí. Hay mucha energía, maestro, y todo gracias a ti, que has creado un artificio monstruoso artístico llamado Contactue, y todos los discípulos, los acólitos, nos hemos reunido para rendir homenaje a la obra, empezando... Bueno, por agradecer una señorita muy especial. Sí, bueno, este es un momento. Es un momento especial, efectivamente, maestro. A mi izquierda flota en el aire, pululando graciosamente cual hada, la mismísima Chispita Miller. Ella es la joya de juventud más prometedora de la escuela Contactue, una erudita del cine, una conocedora de los grandes clásicos de Broadway, un cine hollywoodiense, el rescate del musical, de la cultura del foro, de la aplicación. Chisparif, con ustedes. Una de las favoritas del gran maestro. Chisparif. Y su compañera en futuros eventos muy próximos. Bienvenida a tu casa, Chispita. Hola, Adri. Qué bonita voz, Chispita, ¿eh? Ajá. Saluda, ¿cómo vas? ¿Cómo se presenta la juventud? Ay, Andrés. Muy cerca y a la izquierda hay una loca de laboratorio. Hoy ha interpretado a Ratón. No nos confundamos, no es un hombre, todo lo contrario. Es una estrella rutilante del claqué, con una belleza que tiene una correlativa simétrica muy parecida, pero no, ella tiene una originalidad que se desvincula de cualquier atadura homocigótica. Está más allá de las similitudes de las mellizas y en su originalidad ha causado revuelo en el mundo de la fascinación artística. Sabe de Hello Dolly, de Pura Your Sound the Clothes y de todos los grandes éxitos, más aún que de Matraces, Erlen Meyer y de Fuerza. Las Meyer, Las Meyer, qué nombre más. Miembro no es una, son dos. Aquí está el lado bueno, que es el que nació a la derecha, porque el que nace a la izquierda es como Hugo, el hermano gemelo de Bart, que es el malo, vaya, es la buena. Buenas noches, estoy encantada de estar aquí con tantos ángeles y demonios también. ¡Qué alegría, aire! Sobre todo no olvides proyectar bien fuerte tu aterciopelada voz, porque queremos oírte, ¿eh? Por supuesto. Amén. Bienvenida a tu casa, aire. Muchas gracias. ¿Está contenta, Meiji? Lo pasamos bien, ¿eh? Lo pasamos muy bien. Igual que zapatear esto. Bueno, y ahora le toca a don Adrián la próxima presentación. Espero que se destaque. La próxima es de destacar. Ha logrado cautivar el corazón de muchos estudiantes, entre los que me incluyo. Es una coreógrafa sensacional. Un sol de unas piernas escultóricamente definidas, sin cuerpo, que con ser hermoso no está a la altura de su talento luminoso. Es una voz rebelde, se supo hacer un hueco entre prepotentes de la canción y logró definir una voz marcada de un fuerte vibrato que a todos cautiva y que necesita desarrollar independientemente. Es la mano derecha del mismísimo maestro. Ella tiene un nombre muy bonito, muy primordial, muy pecaminoso, del que me enteré hace muy poquito. Se dejó seducir por... muy mío, de Bustamante. Una de las pocas personas que reconoce abiertamente haber caído en su embriagadora seducción es mi maestra de baile, de canto y de tantas otras cosas. Ay, pillina, mucho se tiene que torcer la cosa para que esto no acabe en un tiro a México. Trinidad, querido, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias a tu casa, por maestra. Invitarme otra vez. El placer es todo mío. Y a... bien, continuamos. Sí, sí, continuamos. Preséntelo con ese tono tan romántico, bonito. ¿Quién? Lo mejor de los espacios siderales, con mucho, ha venido de Chile y ha surcado el universo del magnetismo del baile hacia el norte. Ha transcurrido por Brasil, donde muchos dicen que ha dejado ahí una semilla. No me atrevería a jurarlo. Subió hacia Venezuela, cruzó el charco, cruzó el charco y se instaló aquí para fundar asociaciones de baile, promover el desarrollo práctico de la escena y del desarrollo de la comunicación verbal. ¿Aquí dónde? En el centro, en Madrid. Sí, aquí, a Foro Nacional, el honor y el orgullo de la capital. Andy Blacksmith, Andrés Herrera, estás en tu casa, querido maestro. Muchas gracias, estimado amigo. Mira, qué más contento estoy aquí con toda la familia. Y una vez más, la segunda vez. Espero que la segunda de muchas. De muchas que vienen ahora este año, muchas sorpresas. Y muy contento de estar con todas las chicas. Sí, claro. un saludo especial a todos los alumnos que se quedaron en casa. Y aquí vamos a conversar un rato tranquilo. La noche pinta poderosa. Bonito. Y bueno, encantado de estar con usted, estimado amigo. El placer es todo mío, querido maestro. Y sigamos con la presentación de todos los... por supuesto. ...estrellas que tenemos esta noche, en realidad. Hace falta un momento de solemnidad, porque... uy, ¿quién viene? Es una seductora nata, una cantante de música picante, un artificio de sus padres, una criatura divina y al tiempo... un poquito libidinosa también. Es sensacional en el escenario, deberéis verla. Qué gran proyección de voz y qué talento para la alegría. Trabaja en una farmacia, eso es un gran mérito, a vida cuenta los tiempos que corren, pero eso es lo de menos. Deberíais verla sobre un escenario acariciándonos los oídos con esa perfumada voz. Hace poco tuvo un encuentro un poquito chocante con un desfasado en un karaoke, con un descamisado, y lo encajó con mucha elegancia y mucha soltura. Bienvenida a tu casa, Beatriz Dolly. ¡Bea Dolly, bienvenida! Hola, buenas noches, Adri. ¿Estás bien? ¿Te gusta la radio? Me encanta la radio, muy contenta estoy. ¿A la radio le gustas tú? Pues mira la sonrisa, qué sonrisa más profunda. Que vos tienes, tengo mucho. Ay, en fin. El otro a su izquierda es el elegido en persona. El Neo. Es Neo. Neo, the Chosen One. El que va a tener que aprender las dotes de Morpheus para sacarnos de la mediocridad artística. Es un tipo marcado de una suave contradicción, un gran don de gentes y una inteligencia que es desbordante, de una emotividad radiante y de una radiación de simpatía proyectada. Querido amigo, compañero, un descubrimiento y un miembro casi ya de la familia. De la familia, viejo zorro. Estamos muy felices de contar contigo, una interpretación sublime. No estás tan lejos de lo que hubiera parecido del propio elegido. Muchas gracias. Bienvenido a tu casa, Rubén. Buenas noches. Muchas gracias y nada, encantado de estar aquí con toda esta gente. Y yo soy el aguador de todos ellos. No, otra cosa, compañero, este chaval tiene que ir a zapatear ya, pues. Hombre, yo la invocación la he pronunciado en alguna otra ocasión. Por favor, ahora que estamos en un momento, estoy en un momento de compromiso, ajá. Yo creo que es bueno... tocar esos temas. No, con esta presión yo creo que después de hoy... ¿Qué opinas tú, Chispita? Déjate tocar. Tiene que venir, necesitamos hombres. Hombres que nos estéis escuchando. Ay, sí. Trini. Sí. Yo se lo llevo diciendo mucho tiempo. Necesitamos demonios porque... Estáis rodeados de mujeres. Contar con Neo que... Que voy para allá. Ya, bien, Neo. Esto lo dijiste aquí y no te puedes zafar de eso. Sí, Neo, sigue. Están las ondas. Y nada, solamente... Esto va por ti. ¡Viva México! ¡Oh, Dios mío, por fin! ¡Lo tengo! ¡Para ti! Que digas eso hace que te quieran. No te voy a mentir. ¿Y ahora quién viene? ¿Quién viene ahora? Hemos dejado a lo más luminoso. ¿Quién viene ahora? Viene el futuro. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios más fuerte! ¡Turbotrin! Es lo mejorcito. Lo hemos dejado para el final. ¡Qué simpatía! ¡Qué gran personalidad! ¡Qué capacidad! ¡Qué hilarante! ¡De contagio expansivo de risa! Una mujer que destacó por su fotogenia y por tener unas ambiciones verticales muy ascendentes. Es la agente de turismo, la presidenta del turismo nacional, que sus congéneres no tuvieron el valor de admitir en su perfumado seno. Qué bien dicho, sí. Compañero, qué bien dicho eso. Es la única agente de turismo de quien yo me fiaría, que baila y canta como Los Ángeles, una gran compañera de exhibición y de risa contagiosa. Bienvenida a tu casa, Sofi. Gracias, Adri. Apuesto. Hoy una voz maravillosa que al parecer es de un gran que ya conoció en su momento. Bueno, ¿quién hace la aparición aquí en último momento, señorita? ¡Yuhu! ¡Hola! Es una voz conocida de la casa. Ha parecido que no iba a hacer el papel, pero si habéis detectado esa sexy voz regional... ¡Sí! ¡No, Living! ¡No! ¡No! ¡Dios! En esa radiación cálida y maravillosa de esa inteligencia adaptativa, la culinaria regional. Sigue, asturiana. Sigue, me gusta, Living. Sigue. Esa alegría. Sigue, Living. Sigue, Living. Más. Que es opositora, pero ahí no acaba ni mucho no, menos. No, no me opongo a nada, Adrián. La esposa de Andrés Herrera, desde la última vez que estuvimos aquí juntos en el programita. Tenemos que conversar, pero bueno. La relación atraviesa uno de sus momentos más potentes y ese magnetismo se puede notar. No querrás hablar de relaciones ahora, hombre, ¿no? Pues claro. Claro. No me tires de la lengua, que se me calienta la boca. Que se te caliente. Controla todas las llaves, es... Vamos a hablar de claqué, de las actividades, y luego empezamos ya con el sálvame. Hombre, con Taptoe. Pues claro, ¿qué te claro parece? Sí. Amén. Bueno, sálvame con Taptoe. Bueno, aquí hoy falta una. ¿Están todos presentados? Están todos presentados, todos. Falta, mira, allá atrás. Faltan dos bellas. Vamos. A ver, me gustaría presentar a Antonio. Va, Antonio. Esta la presenta usted, maestro. Sí. ¿Quién tenemos aquí? O sea, por favor. No, sí. Yo me gustaría adelantarle algo, pero. Con su voz, preséntela, que amén. Tiene mucho más poder. Antonito. Es... Por favor. La mejor anfitriona de la casa, con un ladeamiento de cadera muy curioso al bailar. Sí. Eso, sí. Mira, a propósito, es casi como sacando la cadera para afuera. No se pregunta por qué no le salen los pasos, pero eso tiene que ver con ese poderío sexual. Dicen que la amplitud de caderas tiene que ver con la capacidad... De erotismo aplicada. Los que seguimos el Facebook la hemos podido bailar en solitario rock and roll, oh. Dándolo sí. Todo. Oye, eso fue impresionante, ¿eh? Habría que darla eso. Hostia, la sensación ahora mismo de que he perdido varias cosas, sí. Y de que no sé de qué estáis hablando. Una cocinera extraordinaria, una amante, esposa, amada, sí. Esposa casi. Pobre, impresionante. La reina de un palacio y la acreedora de nuestra simpatía por mérito propio, ascendió verticalmente en una caída libre invertida hacia los aires, cual Peter Pan. Exactamente. Está aquí hoy por mérito propio. Bienvenida, Rocío. Hola, buenas noches. Sí, sí. Qué sí, escueta. Ella es escueta, tímida, pero. Soy tímida, sí, pero estoy encantada de estar aquí con vosotros, ¿eh? Qué alegría escuchar eso, qué alegría. Da, bien, y nos queda una. Rocío Jerónimo. Jerónimo. Ese es el nombre principal. Antonino, alias. Estamos en casa. A ver, una de las técnicas más espectacular que puede tener un equipo de radio. Por favor, Adrián, presente con su voz a esta criatura. ¿Qué criatura más imponente? Hay una criatura imponente, se ha hecho derogar, pero yo creo que con un auxilio del vino. Daos cuenta de todos los que estamos introduciendo aquí y el honor que supone la presidencia del último lugar conferido a muy probablemente la mujer del pecado, la mujer más controvertida por su atractivo. Sí, por su atractivo en la sala, la pista de Comtaptoe. Tiene un estilo muy curioso de bailar, una mujer muy valiente, surca los cielos, ella, cual Peter Pan habitualmente, pues ofreciendo su simpatía y su disposición a prestar un buen servicio de atención al que osa volar en airlines habituales. La vi enfrentando el vacío, y la primera vez que salió a bailar Hello Dolly con un bastón, lo hizo con un talante, con un porte, una majestad llena de dignidad. Cumbres, cosechó los aplausos de una manera muy sincera y oí mencionar su nombre entre más que un exaltado. Se llama Ruth. No quería hablar al final, va a hablar al parecer. Ruth, esto hace que te queramos todos. Bienvenida a tu casa, amiga mía, bienvenida. Ruthcita, por favor, acércate al micrófono. Por lo menos dinos hola. Hola, buenas noches a todos y buenas noches a los oyentes. Bueno. Pero qué bonito. Muy reservada. Y decía que no tenía una voz radiofónica, lo que hay que encajar. Ajá. Muy bien. Esto quiere decir que todos los miembros estamos conectados. Vamos a poder hablar de cosas fascinantes y misteriosas. Un programa que se nos avecina, que vamos a tratar todos los asuntos que quedaron descolgados de nuestra última sesión con un avance de las opiniones más osadas de todos los agradecidos alumnos del gran genio musical, del gran monstruo, con todo dirigido por este hombre y esta mujer fascinantes, Trini Kelly y Andrés Herrera, de una generosidad y de una calidad personales que dejan sentir sus efectos también fuera del escenario, por supuesto. Bienvenidos a vuestra Muchas casa. Gracias, amigo. Un placer que estéis aquí. Bien, Trini, hay que dar la altura con esta presentación, Trini, ¿eh? Nada. Esto queda a micrófono cerrado en realidad, pero ese claque que habéis oído ha sido interpretado en riguroso directo por estos dos grandes maestros del baile mientras leían erráticamente el pobre guión que tenían ahí delante. Hace que os quiera, todos vuestros alumnos ya han reunido en realidad por vosotros, estamos todos muy orgullosos. Y es la hora de festejar la amistad. Dicen que la alegría de los amigos trae suerte. Y la preveo suerte. Bien. Por usted, maestro, señorita. Gracias, amigo. Viva la vida. Radio Utopía 107.3 FM y radioutopía.es, si queréis escucharnos en directo. Habitualmente los lunes de 12 a 1 de la madrugada, hoy en un horario más español, más relajado, de estos que acostumbran en la casa de los izquierdo, un horario español, tranquilo a la hora de comer, por lo que se ve. Pues hoy vamos a empezar a las 12 y son las 12:56, pues bueno, las 2:56 son lo que hay que encajar. Empieza la fiesta con vosotros, a todos los presentes, señorita Sophie, Sonia, Atunsen, nuestro Rubén Neo de Chosen One, Living la Vida Loca, Andy Blacksmith, Andrés Herrera, Trini, la Santísima Trinidad, Kelly, Irene Mellin, bienvenida, claro que sí, Chispita Miller, Laurita. Y Adrián en la dirección, pues. Yo aquí, bueno. Un aplauso para Adrián. Un aplauso para el director, bravo. Bueno, podemos empezar a conversar de algún por tema supuesto, o maestro. Vamos a poner música un poco. Empezamos a la botella, la palabra la tiene usted, maestro, porque no solo es el protagonista de la noche, también de la escuela contactó en compañera singular. Para mí sigue siendo Ingrid de Marsella, la bella ayudante del laboratorio. Te corresponde empezar para que después podamos empezar por alusiones bien, pues, y referencias. Muchas gracias, estimado. Aquí yo bienvenido a tu casa. Yo me siento como en casa. Con Livina aquí al lado, Trini, la Meiji, Chispi, Imagínate, un nito, turbonito, el chaval Neo. Y bueno, vamos a empezar a un poco a hablar de las cosas que tenemos a futuro en la escuela. Y por supuesto, maestro. Lo primero que quería dar una noticia que la tengo muy oculta, que en 2 semanas más las salas van a estar más grandes y más ventiladas. ¿Ah, sí? Bueno. ¡Qué alegría, maestro! ¿Y eso? Bueno, eso es lo más importante. Y todas las cosas que vienen, bueno, Trini sabrá decir los calendarios y todo, de fiestas. Sí, tenemos un calendario de actividades. Pero, Trini, disculpa, Trini, déjame terminar. Disculpe, maestro. No, déjame pasarte del... Y, bueno, sí, eso. Trini, adelante. Gracias. Pues eso, contacto no solo son clases, sino que también hacemos actividades extraescolares. ¿Ah, sí? Actividades con tacto. Vamos a los karaokes. Algunos muy turbios, como tú sabes. ¡Qué alegría! Sí, y el día 9 de noviembre tenemos una fiesta para todos los alumnos, que es de los años 50, donde todos tienen que ir caracterizados. Y el más reciente es este domingo, que actuamos en los cines Callao con Fenómena. Proyectan Singing in the Rain en versión original y nosotros vamos a hacer una pequeña actuación en homenaje a la película. De telonero, como se dice. Teloneros de la película. Adelante, eso. Qué bonito. Algo muy bonito, porque el teatro por dentro es precioso. Y ser telonero de Singing in the Rain aún más. Sí, sí. Qué maravilla. Y además que el estreno de nuestro director de radio. Ah, por supuesto. Va a ser el estreno. El primer estreno. Una gran pareja de baile. ¿Tú sí? Sí. El mérito de la pareja, en realidad. No, tú no. De ella, de ella. Yo fuera de los festivales. Bien, Chispita Miller, que va a actuar también con nosotros. Irene Lamelli, por supuesto, también. Siempre presente. Y Sofía Munsen también con nosotros. Nuestro querido Nilo Adrián. Ahí voy a estar contigo, maestra. Y Carmen. Un saludo a Carmen. Carmen, que también va a bailar con nosotros. No ha podido venir hoy, pero un saludo desde aquí y también lo va a hacer estupendamente. Claro. Y Neo hace de cámara. Bueno, ay, Neo es mi cámara particular. Bueno, otra cosa, aprovechar que estamos en radio, hay que promover el mercadillo de Navidad que está organizando Silvia. Sí, en diciembre también. Bueno, un mercadillo que vamos a hacer en colaboración con la Fundación Erdeli. Y es un mercadillo solidario donde todos podéis venir, incluso el que esté interesado puede poner un puesto. Esto se va a realizar en la escuela y la idea es desprenderse de artículos de segunda mano que no queráis, ropa, libros, CDs, lo que queráis. Mercado comercial, no se pueden vender artesanías ni nada de eso, simplemente es para la gente que quiere vender cosas que tenga en casa y que ya no utilice. Y el que no quiera poner puesto, pero quiera venir a visitarnos y pasarse por allí, todo esto tiene un fin solidario, así que solo con el precio de la entrada lo agradecemos. Esto lo podéis ver en la web, ¿no? Es un 2 fines de semana de diciembre y todo el que quiera pues está invitado. Bueno, y hablemos de espectáculos. Maravilla. ¿Espectáculos a futuro? ¿Hay algún espectáculo? Hay espectáculos, claro que sí. Para el espectáculo. No, bueno, yo quiero decir, espectáculos todos los días. Me gustaría resaltar que este año empezamos muy fuerte. Este año vamos muy fuerte. Este año vamos a reventar. El festival de fin de curso del año 2014 va a ser el muy fuerte. Que tienen el deber de tenerlo en, de su, hecho, en su cuerpo ya está. Entre pizzas y Coca-Colas hemos decidido la apertura del próximo festival, que va a ser muy, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Ah, vamos, sí? A ir muy fuertes este año. Bueno, prepárate. Estoy listo, apúntame el peligro. Estoy listo. ¿Qué suena esto por aquí, eh? Estamos hablando de la banda sonora con Taptoe. No podía faltar entre nosotros, maestro. No sé si se oye por ahí fuera. Se oye. Main. Estamos listos. Master, yo he notado que a diferencia del año pasado, te noto particularmente poderoso con las piernas. Se rumorea por ahí que te estás preparando para el performance, para la actuación, para dar un todo por todo. Bueno, se está empezando a rumorear que esas piernas vuelven a ser una máquina de destrucción masiva. No, bueno, hay más entrenamiento, más dedicación, sí. Este año será diferente. Sí, este año estaré ahí en las pistas. Eso, ¿no? Espero. Voy a volver a las pistas, sí. Podía ser muy bonito. Sí, sí, va a ser muy bonito. Ajá. Ah, el, bueno, antes de jubilar. ¡Queremos jubilar! ¿No? Por muchos todavía ha sido descrito como una sedienta máquina de lujuria y por otros una máquina del amor. Es un tipo muy lejano todavía a esos ocasos. Sí, bien, bien. Muchas gracias. Y de usted espero lo mismo, estimado compañero. Ay, ¡hombre! Ya va pisando fuerte. Ah, de Lidina y de todos. En realidad todos han subido el nivel y... Bueno, Lidina está con una lesión que la estamos cuidando como Cristiano Ronaldo. Ajá. un poquito, bueno, un poquito más económico sale. Pero bien, bueno, la tendremos ahí. Y la respuesta de todos los alumnos a todos los entrenamientos que vienen nuevos ha sido muy buena. Ajá. O sea, todavía no llevamos un mes y medio y ya estamos claros en el contenido del fin de curso y claro en el programa que vamos a seguir. Claro, antes de lanzarnos a la prospectiva, me gustaría que hiciéramos un pequeño esfuerzo de retrospección a los viejos asuntos, a hacer una pequeña conclusión, que ahora que estamos todos protagonistas del último, iba a decir el viaje, del último festival de fin de curso, claro, ¿de qué opinión nos merece? Todos dejamos el anuncio en el programa pasado de lo que iba a ser ese gran evento, ya lo hemos vivido, hay muchas cosas que decir a ese propósito, ¿no? Hay opiniones que lanzar respecto de el festival. ¿Cómo te lo pasaste, Living? Ay, yo siempre me lo paso bien. Fue espectacular, ¿eh? Sí, magnífico. Fue espectacular. Magnífico. Tanto participando como detrás del telón. Ajá. Viendo a los demás actuar. Fue muy bonito. Hubo números absolutamente grandiosos, de un nivel, vamos, de primer nivel, que no tiene nada que envidiar a cualquier musical que a día de hoy se presente en Gran Vía. Uh-huh. Desde luego. Un vestuario maravilloso. La escenografía fantástica. Bueno, pues, ¿qué voy a decir yo? Es que yo no soy objetiva, pero vamos, que sé que el público quedó muy satisfecho. Ajá. Además que hubo la colaboración del grupo de gaitas A Pinte Gamarela. Uh-huh. Un saludo desde aquí, ¿no? Exacto. Claro. Un aplauso. Saludo. Eso. En especial a Johnny Moon. Un beso grande. Parece que habló Levina. No, es que bueno, pues hay que reconocer a la gente que se une a nosotros y darles las gracias por hacer algo diferente, algo nuevo y bueno, todos aprendemos de todos, ¿no, Trini? Sí, sí. La verdad es que el festival pasado creo que de todos los que hemos hecho ha sido el mejor. Pero ha sido espectacular, sí. Ha sido muy bonito, pero también porque ha habido mucha, mucha colaboración de todos los alumnos. Y eso desde aquí, bueno, ya se lo dije a ellos en persona y se lo digo desde aquí, un agradecimiento grande porque gracias al esfuerzo de todas las chicas que ayudan con los vestuarios, con las ideas. Un beso a Jimena. Un beso a Jimena, grande. Nuestra amiga Rocío, que está aquí también, que nos ayuda muchísimo. Y gracias a todo eso se pueden conseguir grandes resultados. Así que un aplauso a todas ellas. Amén, amén. Qué linda palabra. Nos gusta mucho la vida. Podríamos hacer un pequeño saludo de acordarse los nombres de todos nuestros compañeros. Claro, pues a eso estamos, maestro, por supuesto. Nombre, saludo. Claro que sí. Así, ¿eh? Miguel Moreno. Silvia. Guapo. Yo quiero mandar un saludo a las mamás que nos han abandonado temporalmente. Este año, sí. Oye, las madres. Gloria e Inés. Un beso a vosotros. Glorita. Y al bichito. Glorita, que Glorita, qué linda estabas. Está muy guapa. Yo le mando un saludo muy grande a Alberto, que sé que le haría mucha ilusión estar aquí, pero como no puede, pues desde el aquí mejor un beso alumno. Grande. Después de Adri. Bueno, bueno. Sí, oh, sí, Jin, hace falta. El alumno aquí con los ojos más bonitos, eso está claro. Eso desde luego. Otro saludo a Miguel, otro saludo a Pablo. Yo saludo a los chicos porque como son menos me acuerdo pues, más. Saludo. Como son cinco, pues me acuerdo de todos. A Silva, a Silvia, a Mario. A Mario, un beso grande, Mario. A Mercedes. A Mario. Mercedes, por favor, Mercedes, compórtese. A la Meiji que nos falta. Meiji, ¿dónde está bueno, la Meiji? Bueno, Lucía. Sí, yo quería mandar un besito muy grande a Lucía porque... Oye, qué buena es la Meiji. Y la, pues la verdad es que la he hecho muchísimo de menos en las clases y bueno, pero ya queda muy poco para que esté otra vez con nosotros, así que... ¡Qué bien! Claro que sí, por supuesto, mucho. Aire. La echamos mucho de menos. ¡Oye, qué melancólico estamos! ¿Y a quién más? Teresa. Mucha gente. Teresa, que Teresa, bueno, ya hablé de ella en el programa anterior, que creo que es maravillosa porque... No, tranquila, Teresa, no voy a decir tu edad, pero... Bueno, oye, y... Con Taitantos se hace todas las coreografías, se aprende todo, se apunta todo, así que desde aquí le mando un beso porque es una máquina. Oye, y pasando... Bueno, hablando del mismo tema, pero otro. Ajá. ¿No iban a cantar algo? Vamos bueno, a hacer esto con alguna sí, canción. Sí, sí. Pero el vinillo tiene que hacer más efecto, yo creo. Pero qué bien. Sí, sí, desde luego. Oiga, no, ha sido un buen anuncio. Va a haber un canto preparado, efectivamente, maestro. No, después de la pausa musical. Sí. Cuando, pero efectivamente, estás tienes toda la razón. Va a haber sí, un cante. Sí, falta, sí, falta, va a haber una sorpresa. Por si oye, ya, has hecho un adelanto del. Cuando entremos en calor. Has hecho un adelanto de la obra que vamos a hacer a futuro. Lo que estamos. Sí, sí. Lo que está entre. Bambalinas. Todavía está en el horno. Eso, entre. Es un. En el horno. Sí, sí. Ah. Es una ocasión excelente para anunciar el gran proyecto musical que se está tejiendo todavía por las parcas de la escuela, que es la historia, la trágica historia del ascenso, caída y súbito ascenso del sublime doctor Fausto, el crepuscular doctor. Que vamos a poder interpretar en las figuras de Andrés, el papel de Fausto, de Trini Kelly, el papel de Gretchen, Margarita, la mujer salvadora y la mujer del pecado, el papel de nuestra querida Mía Sorella. Mía Sorella. Un beso a Mía Sorella. Saludo a Mía Sorella. Oye, sí, sí, hay algo muy importante que tiene que decir Living a este propósito. Bueno, hablando de las actividades extraescolares que decía antes Trini. Ya el año pasado tuvimos una sesión de Cineforum donde se proyectaron tres películas, tres obras de arte, y tenemos con nosotros a un grandísimo cinéfilo que sabe, es una de las personas que más sabe de cine. Bueno, está aquí tapándose la cara, yo no sé por qué, porque si yo supiera de cine la mitad de lo que él sabe, pues estaría chuleándome. Ajá, por el mundo, ¿no? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con esa idea. Es Rubén, y yo quiero que nos cuente, pues, qué es lo que tiene planeado como actividad en la escuela. Se está riendo, pero es que yo quiero que lo cuente él, porque la idea es suya y justo es que sea él quien lo cuente. Venga, Rubén, cuéntalo. Cojonudo, Livina. Bueno, pues nada, esto es una idea que salió en el sofá de mi casa, sin ton ni son, o sea, no puedo decirte, no, esto me surgió porque, no, esto surgió porque sí. Ajá. Y es una idea de, se llama Pelikeli. Pelikeli. Me parece un nombre, realmente era Pelikeli, disfruta de una peli en Mikeli, pero mi Kelly se quedaba pequeña, entonces pues... La escuela. Va a ser en la escuela. Claro, es nuestra casa. No rima tanto, pero bueno. Ya no se podía cambiar el nombre, ya era Pelikeli. Pelikeli molaba. Y nada, la idea es hacer una sesión de cine, pero no solamente ir y ver una película. Es, antes de la película, digamos que meterse en la... digamos que buscar dentro de la película. Cosas anecdóticas de la película, cosas que no se conocen de la película, ajá, que están por internet, en foros, en tal... Porque en cualquier película hay miles de cosas que no tenemos ni idea, que solo de ver la película no te enteras. Uh-huh. Pero rebuscando se pueden encontrar cosas, y es buscarlo, y luego a lo mejor con un PowerPoint pues hacer algo de juegos, que la gente se fije en cosas y luego preguntar si se han dado cuenta de algún fotograma, ha habido algo, qué tal, qué cual. Uh-huh. Y bueno, la idea es un poco esa. El maravilla. Único requisito es llevar algo de comer o de beber, y está todo el mundo invitado, claro. Cuenta conmigo, compañero. ¿Y cuál va a ser la primera sesión? Bueno, sí, la primera peli, es que hay gente aquí que no sabía nada. La primera película va a ser sesión doble, por ser la primera, y es las dos partes de Kill Bill. Perfecto. ¡Toma ya! ¡Bravo! ¡Toma! ¡Hala, hala, hala! ¡Eso sí que! ¡Hala! Muchas gracias. Qué curioso que contactó y haya trascendido al final a otros espacios artísticos, ¿no? Con una base muy sólida de taconeo. de claqué, ¿no? Y ella ha pasado también al espacio musical, al cante, a la escenografía, a otros retos artísticos, incluyendo iniciativas también como estas. Luego hablaremos también de la Tapatoe, que no se me está olvidando, señorita. Con Tapatoe. Uh-huh. Quiero invocar a la palabra yo, una de las grandes protagonistas. Y es que tenemos pendiente mucho tiempo, ¿no? La fiesta del pijama. Pijama Toe. ¡Ah! Todos aplaudan, pero cuando hay que inscribirse no hay ni una inscripción. Mentira, yo te lo llevo preguntando un montón de tiempo. A ver, Chispita. Ah, vale, ok. No, yo quiero que Chispita hable sobre la exhibición de fin de curso. Ella fue una de las grandes protagonistas. Tuviste oportunidad de aparecer en Hello Dolly con Irene, ¿verdad? Sí. Ajá. Tienes que hablarnos de esa experiencia tuya. Estuviste fabulosa en el papel tan femenino con ese vestuario tan logrado. Bueno, el vestuario es cosa de Jimena y de Trini, que andaron... Y Rocío. Y de Rocío, claro. Pero a Rocío siempre la recordaré más por el tren. Ah, bueno, sí. Qué bonito el tren de Rocío. Fue maravilloso. Ole, la Rocío. Y los sombreros, que bueno, los sombreros, los que no hayáis visto las fotos o los vídeos o no acudisteis, eran espectaculares. Y fueron cosa de Rocío, o sea, eran sombreros de época... Eran originalmente unas pamelas compradas en unos... Chino. En unos... Chino. Y que... No me atreví y que Rocío lo transformó a un sombrero hermosísimo. Preciosos, espectaculares. Un aplauso para Rocío. Un aplauso, Rocío, por favor. Ponte de pie un momentito. Muchas gracias, chicas. Rocío muy simpática. La historia está formidable. Podéis visitar en la página de Facebook de Contacto y ver esas fotos maravillosas, tan pintorescas por la vestimenta, ¿verdad? Uh-huh. Muy pintureras, como diría Living la vida loca, The Night and the Feeling, on the Good, yeah. Y tú, Ire, tú estabas fabulosa también en ese papel femenino. La verdad es que fue una experiencia inolvidable. Además, para mí Hello Dolly era una película de la infancia. Yo la veía con mi hermana y... Pues cantábamos las canciones, bailábamos en el salón disfrazadas y pues poder hacerlo, ¿no? Con todo este grupo de gente tan maravilloso fue una experiencia increíble, ¿no? Uh-huh. Una felicidad. Y se notó, irradiabas felicidad, y desde luego, cuando lo hacías y estabas fabulosa, compañera. Muchísimas gracias. Buena cosilla. De subrayar, te lo pasaste bien, ¿eh? Put on your Sunday clothes. Menuda exhibicioncilla. Yo quisiera saber, Trini, ¿cómo se te ocurre a ti? ¿Cuál es tu criterio de selección de esas canciones inmortales? ¿Qué tenías tú en la cabeza? Esta fue viendo Wally. ¿Wally? ¿Eh? Wally escucha todo el rato esa canción y ve unas imágenes. Entonces vi en un momento de la película, Wally se pone la canción y aparece el momento de los hombres. Y eran hombres así con Canotier y con Charlie. Y me vino una inspiración. Dije, ajá, tengo que hacer ese número. Magia, el misterio y la sincronía. Y Disney volverá a ser aludido posteriormente, creo. Dentro de un ratito, sí. Dentro de un rato. ¿Va a ser muy fuerte? Vamos muy fuertes. Va a ser muy fuerte. Bueno, tú, maestro poderoso maligno, capitaneaste a los marineros. Voy a tomar la palabra ahora. Bueno, quería dar un saludo muy especial a mi hermano Pablo. Saludamos a Pablo, es un gran diseñador. Hola, Pablo. Mi hermano, un beso grande, Pablo. Bueno, nunca he hablado de mi hermano Pablo. Que es el momento idóneo. Cuando escuchó el primer programa me dijo, no me nombraste, huevón. Ah, ¿dónde está? Bueno, quiero mandarlo. Tenemos que saludar al socio. Ah, y al socio también. Vamos a empezar por orden. Pongamos orden primero. Impone el orden. Bueno, le doy un saludo a mi hermano Pablo, que en un momento su vida fue sus ojos. De repente se cerraron los ojos por motivos de la vida, pero y ahí está, él también es un creador de Contacto y es el que fue el primer alumno. Maravilla. Fue mi primer alumno y siempre ha sido mi alumno, así que un saludo, hermano. Amén, maestro. Un beso, amén, Pablo, maestro. Un beso grande también. Oye, eso de que fuera tu primer alumno, ¿cómo fue? Contaste una anécdota maravillosa a propósito de cómo empezaste tú a ser siempre profesor. Siempre fue mi alumno, sí, era como el experimento. Era el alumno experimento. La criatura. Sí, la criatura, exactamente. Cuerpo tan imponente sobre esa camilla. Claro, una criatura impotente, más imponente. Sí, de ahí comenzó yo como maestro, mi hermano fue el primero dándole No sabía aún lo que le ibas a hacer presenciarle. Sí, no saben lo que les voy a hacerles presenciar. Bueno, y eso, y al socio, güey. Socito, ah, te queremos. Socito, vuelve. Algo pasó en Brasil. Socio, tienes que volver. Echamos de menos. Ya hablaremos de... Bueno, el socio estará pronto aquí ya. Esperemos que vuelva. Él tiene un papel reservado para el musical. Claro, sí, sí. Es y para el festival. Y para el festival. Que ya hablé con él, que le íbamos a incluir en todas las coreografías. Así que obligado a Adriano a volver. Por favor. Es el alumno aventajado de Andrés. Sí. Un hombre con una gran simpatía también, un gran talento artístico, con unos pies que ha logrado liberar para el orgullo de Trinity. Y que es como una especie de correlativo sosegado de Andrés. Tiene un gran talento artístico, pero es de una introversión y un sosiego pasmosos. Qué flema británica tiene el tío, ¿eh? Sí, es muy tranquilo. Un gran profesional del yoga. El, casi podríamos decir, metafóricamente, guiño, guiño, el hijo que nunca ha tenido. Sí, como si fuera su hijo, prácticamente. Es como... Bueno, lo que hay que encajar, maestro. ¿Tenemos algún acontecimiento más este último mes, no? Hombre, está la actuación en calidad de vocalista de Beatriz, de Beatriz Dolly. Ay, es verdad. Que asumió ese apelativo seudónimo a raíz de una... Beatriz Dolly. Beatriz Dolly. Háblanos de Memory. Beatriz, por favor, coméntanos de eso que nadie sabe. Hello, Dolly. Luego quizá Ruth se anime a hablar de su... Que no, que es broma, es broma. Que es broma, ¿no? Con la escuela de canto. Bueno, hola. Hola, Bea, hola. Bueno, están diciendo que comente. Bueno, yo voy a... O lo intento, voy a una escuela de canto. Entonces, seguramente a mediados de noviembre cantemos Fuencarral unos cuantos alumnos y yo. Ajá. Una de las canciones va a ser la que voy a cantar yo, la de Memory de Cats. Entonces, bueno, ahí estamos preparándolo y a ver qué tal sale, caracterizados, y espero que salga todo muy bien. Cuando nos den la licencia para cantar en la calle y esas cosas, ya podremos. Así que nada. Amén a eso. Oye, ¿qué sentiste tú cuando te pusiste pecho descubierto? Bueno, metafóricamente, claro. Bueno, la no fue, verdad... No fue ella la descamisada, ¿eh? No fui yo la descamisada en ese fue caso. Fue otro. Estoy proyectando yo mis propios defectos sobre los demás, qué triste. Y justo contigo, lo que hay que encajar. Bueno, para mí el poder cantar, la oportunidad que me dio Elon Trin y Andrés de poder cantar, para mí fue un sueño hecho realidad, porque yo nunca había cantado delante de tanta gente y la verdad que estuve muy a gusto... Muy nerviosa, qué pero maravilla. Muy a gusto. Y para mí la verdad que fue un gustazo y un sueño, de verdad era un sueño, porque es lo que yo siempre había querido. Y entonces, bueno, pues de que te escuche tu familia, tus amigos, de que te escuche un montón de gente. Ajá. Fue maravilloso. Y lo hizo muy bien, lo hizo muy bonito. Ese número quedó muy bonito. Desde aquí mando un beso a todas las que hicieron Hello Dolly. Sí, por favor, porque... a todas mis compis, que sin ella no hubiera sido lo mismo. Sí, porque se apuntaron y lo hicieron precioso. Así que de aquí un beso a todas. Claro que sí. Una experiencia maravillosa. Uh-huh. Tú, Trini, tuviste sobre tu hermosa cabeza la corona y en pura Just on the Clothes, ¿no? Llevaste un papel leading y Pamelón. Fue muy curioso. Tuvo complicaciones eso de la coreografía, hubo mucha complejidad. Teníamos a Miguel y a Menchu en los papeles varoniles, ¿verdad? Uh-huh. Y ese elenco femenino que liderabas de otra parte. ¿Tienes alguna experiencia anecdótica que contar al respecto? Que no veía nada con la Pamela. Cogimos la Pamela más grande que había y no veía nada. Pero pues quedó preciosa. Cuenta tú, Ire, cuenta. Irene, ¿tienes tú algo? Irene. Ah, no, lo decía por alusiones. Yo sé que Living tiene que decir algo ahora, que va muy fuerte. Living va muy fuerte, ¿bien? No, que va, yo voy de lo más tranquilo. Bueno, que a ver, que estáis hablando de este número, pero yo hay otro que me fascina, que me parece muy alegre, que es el de Forget About the Boy. Hombre, claro. Que fue maravilloso, divertidísimo. Podrían cantar algo ahora. Y que, sí, es verdad. Mira, podríais cantar un poco. La madre que le parió. ¿De ese número? Sí. Ese número yo creo que habría que explotarlo más porque quedó muy lucido, quedó muy bonito. A la gente le encantó, es un número alegre. Todas estáis muy, muy divertidas. Mira, es muy original. Sí, ese es un número que siempre quería hacer con gente porque lo presentaba a concursos, pero siempre lo cantaba sola. Entonces tenía mucha ganas de hacerlo con gente y vi la oportunidad de hacerlo con estas chicas tan, tan guay. El papel de la chica increíble, Rocío. Quedó muy bien, sí. Impresionante. Uh-huh. Esta canción trae recuerdos. Esta canción fue la culpable. Esta canción... Se dice, vamos a contar una miseria de Beatriz mientras no nos oye. El pobrecillo que cantó con ella tuvo que ser descamisado por un arrebato que tuvo de pasión y bueno, tuvo que soportar en un momento qué bonito, espantoso. Qué bonito, eso, fue eso molestado en un sentido íntimo. Y bueno, en fin, porque tiene mucha condescendencia con ella, que si no, no había manera. ¿Cómo se llamaría? Un acceso de lujuria que ¿cómo tuvo. ¿Cómo se llamaría? Le arrancó la camisa. ¿Quién sería el descamisado? En esta sala, el descamisado no está presentando el programa. No se le va la camisa sola en cuanto te descuides. Y no va muy fuerte. No, y no va muy fuerte. No. Pues a México. Por fin. Digo amén. Amén a eso. Yo voy muy fuerte, así que no puedo seguir. Mis manos se han perdido dentro de tu falda. Pasión encendida. Se me va sola la camisa, oiga. Va fuerte la cosa. No, pero no, la cosa iba por otros derroteros. Que tenían más que ver con otra actuación sublime. Is that the man I once adored? He's nothing but an albatross, no great loss, double crosser. Forget about the boy. Teníais que ver a Trini Kelly interpretando el papel protagonista, claro, claro que sí. Venga, Trini. Cantando esto en persona, quizá pueda estar atalado. ¿Te atreves a...? Forget about the boy, forget about the boy, forget about the boy. And in the moonlight, don't you think about him? Sister, you're much better off without him. You can blow the blues, I'll kiss goodbye. I want to sound like in the sky. But when he comes crawling, I'm not falling. Hooray and hallelujah. Now me and Mr. Ronald, who I find myself another boat. Who I know is no rover. Forget about the boy. Forget about the boy. Forget about the boy. Sí, la verdad es que fue un número... ¡Olé! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué tiempo! Muy bien, qué gusto verle en directo. Había varios participantes, estaba... ¡Sofía! Atmundsen también estaba en... ¡Hola, Adri! ¡Vamos! ¡Va muy fuerte! ¡Vais muy fuerte los dos! Estaba Irene también ahí, Irene Oye, ¿o no? Hola, Adri. Sí, yo también. Estabas tú, ya lo sé yo. Un papelón. Fue muy estaba bonito. Estaba Gloria poder... haciendo de jefa sublime. Sí. Con un relleno a la señora Dauphine. Espectacular. Y un vestido de cuadros maravilloso. Precioso. Y estaba Rocío Jerónimo, claro que sí, también estaba ella. Un aplauso a Rocío. Dios. A ver, no sé, Rocío. Pues Rocío, ¿no? me quería decir que... quería... unas palabras, unas palabras. Mira, le vamos a dar un saludo. Sí, es muy tímida. Aquí. Por favor, dale un saludo. Venga, un saludo, Juan Antonio. Eso. De menos, debería haber estado aquí. Bueno, también quería mandar un saludo a mi churri, a Alicia. Y a María, a mi vecina también. A María. De menos. María, Alicia. A esas chicas que hicieron de hombre en Puro Dios en el Club. Menchu, qué bigote Cristina más Luna. Lindo, cómo le quedaban esos bigotes, ¿eh? Fenómeno. Ah, ahí está la igualdad, ¿eh? Eso sí. Si todas las mujeres tuvieran bigote, ahí estaría la igualdad. Qué bonito, qué bonito. ¿Ah? ¿Qué más igual que besar a una mujer con bigote? Divina quiere hablar. Quiero ceder la palabra nuevamente a Rubén porque sé que está deseando saludar a sus padres y no entiendo por qué motivo, estando aquí en nuestra casa, pues no los saluda. Sinceramente no lo entiendo. Procede, querido amigo. Anda, venga, salúdalos. Papá, mamá. Que es que, no, hombre, que es que mira las horas que son y están ahí los hombres ahí aguantando para escucharnos y un saludo. Pero un saludo, chicos. Gracias, amigos. Estamos bajo techo. Se agradece. Sí. Estamos aquí tan a gusto, con vinito, Coca-Cola. Oye, el queso habría que sacarlo tarde o temprano. ¿No? Queso, bueno, esto es increíble. No me esperéis. No me esperéis. Me quedo a vivir aquí. Ha sido maravilloso. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de aquello, que fue muy bonito. Ok, os va a gustar esto que tengo aquí preparado para vosotros. Entre tanto, habría que ir pensando en redigir una opinión genérica de todo el elenco respecto de la experiencia personal con Taptoe, aunque eso será. Después de una pequeña pausa musical. Out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it. Listen, Burnaby. Listen, Burnaby. Qué gran número. Yo quiero decir que este baile fue muy duro ir de hombre, ¿eh? Muy duro. Psicológicamente, físicamente. Se les caía el bigote constante. Un saludo a Alicia. Alicia, sí. Y a Inés, que fue de mexicano y va precioso. Alicia sin duda fue la que peor lo pasó, ¿eh? La pobre. Bueno, y Jimena, un beso grande a mi querida Jimena, que le dio alergia al bigote. Lo que hay que encajar. El bigote este tan, de tanta calidad que compramos, que le dio alergia al pegamento. Bueno, venga, Trini. Sunday class when you feel down and out. Pull down the street and have your picture too. Ajá, Trini, ¿no? Just like a dream, your spirit seemed to turn about. The sun, please shine, the sun, sun, the sun, and you feel it's fun in your luck. Y al oráculo, no tiene que decir nada. Eso llega, es que la estrella no me sale. Ay, Phil del alma. Ay, me parto. Muy bien, amigos. No Monday in your Sunday. No Monday in your Sunday. No Monday in your Sunday. No. Recomiendo esta película a toda la gente que les guste los musicales y no la haya visto, porque es maravilloso. Hello, Dolly. Barbara Streisand está maravillosa. Y con la dirección de Jim Carrey. Oye, una pregunta. Es un poco indiscreta. ¿Quién es ese Jim Carrey? El que tanto se habla. Son puñales que se clavan en el fondo de mi alma. Jim Carrey es el dueño de mi corazón. Al 50%, ¿eh? Que habíamos hecho un trato. Habíamos hecho un trato y iba a ser solo el 50%. Bueno, 51%. El otro 50% para el resto de personas. Bueno, pero hay un 15% reservado. Yo no. Bueno, vale, ¿qué hacer? Una pausa musical, amigos. Recargad pilas, vamos a aglutinar fuerzas. Vamos a tener mucho que hablar después. Y hay una garganta que despejar, ¿eh? Maestro, usted no se me vaya, que a la segunda parte del programa es el protagonista. No lo digo más. Yeah. Oye, Irene, tú tienes que decir algo a propósito de este momento, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién está cantando ahora? Era tu parte, ¿no? Digo, ¿quién estaba cantando? Era tu parte. Sí, es verdad, era nuestra parte. Todas las chicas estábamos cantando a tope, dándolo todo. Qué gran momento, ¿eh? Iban guapísimas. Es que son guapísimas. Entonces, con poquito que se pongan. Vamos, fenómeno. Y ahora, este momento pezonera. Fue... ¿Eh? Pezonera. Este es el momento pezonera. Oye, hay una pregunta que hay que hacer a Chispita. Oh, Dios mío. ¿A mí por qué? Chispita, ¿por qué en cada número que planeamos siempre hay un momento pezoneras? Automáticamente. Bueno, me encanta este momento. Admito ser la instigadora de varios de estos momentos, pero es que hay tan buen rollo en esta escuela que y enseguida nos hacemos

ahora sientes la piel que hay detrás de mi piel. Muy bien, ya estamos listos para la prosecución ecléctica de todas las opiniones. Vamos a continuar con el programa en la voz de Livina, principalmente de Livina. Y de todos los concurrentes, hablamos de Chispita, de Ire, de Trinity, de Rozi, de Andy, de Ruth, de la Bella Bea, de Sophie y de nuestro tesorero de buena parte de la sabiduría cinematográfica, que todavía no hemos tenido los genitales de Verter. Hablo de... Sí, de ti, Ruby, de ti. Vamos a conducirnos gloriosamente por la vía de contacto de esa senda que han marcado Kelly y Herrera, respectivamente, para aunarnos aquí a todos en el signo de la simpatía, del zapateo, de ese ámbito mágico muy bonito que hay en Arenal número 9. Cuando subes a la primera planta, en el ascensor giras a la derecha y te topas a estos dos grandes. ¿Qué vamos a decir? Pase, compañero, pase y póngase los zapatos de claqué a bailar. Póngase los zapatos. Toma la palabra. Tome la palabra, maestro. Muchas gracias, compañero. Bueno, usted en bambalina me había preguntado de hablar un poco de la historia, de lo que es Contacto. Efectivamente, cómo, maestro. Nació y todo. Y bueno, tendré que contar algo. Amén, maestro. Contactoe nació de la novia, la amiga, la novia, el hermano con la novia, ensayar, jugar, y eso fue Contactoe en el fondo. Lo mismo que está pasando, sucediendo aquí actualmente, que la gente se conoce, se crean vínculos y hay proyectos artísticos de juego interesantes. Eso fue Contacto en el fondo. Y mi vida fue hecha así, como te conté una vez, la primera clase que tuve de claqué se la enseñé a mi hermano, y el otro día se la enseñé 10 veces a mi hermano, y 10 veces a mi novia, y 10 veces al amigo, y así fue, y así fue. Qué bonito, maestro. Ah, lo mismo que se hace aquí. ¡Viva México! Por eso lo lindo también de que la escuela, todos cuando aprenden algo y viene un alumno nuevo y se lo enseñan, ahí están con él, esa es la fórmula más bonita que hay. Uh-huh. Ah, de que el que sabe un poco más se lo enseña al que sabe un poquito menos. Y ahí radica de subir todos en el mismo peldaño. ¿Y de dónde saca usted la paciencia para vernos a todos errar una y otra vez? Oiga, qué paciencia. Chispita, ¿no? Que yo cuando la pifia. No. Yo creo que la paciencia, no hay paciencia, sino que al ver tanta gente que quiere compartir, imagínate, no es paciencia todo, es un placer. Es un placer estar ahí y estar bailando y jugando y enseñando. Qué divertido. Qué divertido, ¿no? Ya lo creo. Cómo lo pasamos. Uh-huh. Ya, y además que hay contenido para enseñar, por lo tanto, más divertido todavía. Hay un misterio aún en torno a ese genial método cifrado en caracteres que parecen jeroglíficos egipcios cuando no los conocemos y que otros empiezan a estudiar, ¿no? Sofi, María, empiezan a conocer todavía la mecánica contacto y un secreto, algo difícil de entender que te surgió naturalmente cuando practicabas el arte, ¿no? En tus momentos libres. Eso nació de la improvisación, de repetir tanto cosas que no quedaban anotadas, que uno quería repetirlas y no existían. Llegó un momento que había que archivar lo que uno repetía tanto. Ajá. Y en el fondo lo que está escrito es lo que uno siempre repite, que es lo mismo con lo que se hace todo. Es como las palabras, es como las letras, que son finitas, y con eso se hace todo. En el claqué lo mismo, se encontraron fórmulas que lo hacen todo, y ahí está el desarrollo. Amén. Y en el fondo que es el ocio, en el fondo eso nació por el ocio, por dedicarme a no hacer nada. O sea, a no hacer nada, a pensar en lo que me gusta. Lo que has creado, maestro. Fíjate a tu alrededor, tu rebaño, todos tus cachorros. Mira, estamos, sí, aquí. Orgullo, sí, sí. Para que puedas ver. Debéis ver a todos agolpados en torno. Muchos se tienen que torcer la cosa para que no quedemos haciendo Jesucristo Superstar, el musical, ¿no? A ti en papel de Cristo. Nos saquemos haciendo el Osana. Es verdad que os digo. Sí, bueno, ay, qué bonito sería. Muchos encontramos en Contacto una manera de escape de la monotonía del trabajo diurno, ¿verdad? Yo sé que muchos de nosotros salimos del trabajo un poquito, bueno, un poquito abrasados de la cotidianidad, de esa monotonía, de la concatenación de los eventos cotidianos en su carácter crudo y trivial y económico y absurdo, y llegamos a Contacto y es... Yo se lo digo a Mercedes muchas veces. Mercedes, sí, se queja de la vida y dice: ay, yo estoy mal, Adri, yo estoy mal de lo mío, no sé qué. Yo le digo: pero cuando pasas el umbral de se te dibuja una sonrisa, sí, en la cara, sí, jodía. Y es pasar y mágicamente brota la sonrisa. Y a todos nos pasa, a mí también me pasa. No, amén. Es que uno esté más bajo antes de ir a clase, pero cuando llega el momento de la clase es mucho más, como que se pronuncia la vida en ese momento. Es verdad. Ah, y después uno se va y se va en silencio ahí, calladito, pensando en todo lo lindo, pero a todos nos pasa. Me imagino que sí. Sí, muchos dicen que tiene que ver con algo que se echa Trini en el pelo, que nos tiene a todos engatusados. Sí, sí, el perfume de Ruth. Que a su vez le dio a Ruth. No es mi secreto, es el secreto de Ruth. Oye, Ruth, ¿qué has Ruth hecho? Es la que debería contar Ruth, cuál es su secreto. Pero se ha ido, se acaba de ir. Ruth, no, así que nada. Tiene un perfume de pelo que no quiere revelar. Sí, no, sí, en ese sentido está lleno de sensaciones, olores, colores, diseños y ropa interior. Es verdad que hay un... Bueno, tú sabes más que yo, que comparte el camarín con todas estas chicas y que... Yo sé que hay... Eres una... Con todo respeto, eres una más en el camarín. Ahí me has pillado, maestro. Ahí me has pillado, hijo. Ay, picaruelo. Yo sé que hay un desnudo que causa sensación y es el de Chispita Miller, que cuando sí, se cambia y se pone las medias la gente hace Dios, ¿qué pasa? No, Dios. Chispita, eso hay que... Qué fuerte. Papá, mamá, si estáis escuchando esto, no es lo que parece. Es que hay gente más que habla, ¿vale? Era una bromita, era una bromita. Qué tonterías digo, ¿eh? Ahora me he puesto cara de cachorrito. No te preocupes, Adri, sí. No, sí, eso papá y mamá que sepan que eso es la familia y detrás de eso no hay nada tampoco. Y que todo el mundo se cambia después de ahí. Cariño, se tendrá que cariño, cariño y respeto al final. Claro que sí. Claro. Ah, los ojos, ¿cómo vamos a cerrar los ojos? Por favor, ¿cómo vamos a ser ciegos antes de morir? Tenemos un número musical preparado, pero no es el momento, no es el momento, no hay que preocuparse. Hay algo muy emocionante todavía que tenemos que pronunciar, ¿eh? Y yo, Trini, yo quiero que luego tú hables de tu perspectiva musical, artística, en calidad docente. Sí, Trini, por favor. Pero primero que hay que dar un buen giro, ¿de acuerdo? Chispi, tú estás a mi izquierda, tienes que ser tú la primera. Una oportunidad al alumnado, ¿ok? De contar su experiencia subjetiva, de su propia perspectiva de contacto y de su implicación personal. La última vez tuvimos el privilegio de tener a los maestros hablando de su perspectiva y hoy contamos con los alumnos. ¿Te atreves a empezar tú a contar lo que significa todo esto para ti? Métenoslo en los oídos, Chispi. Pues yo creo que, como la mayoría de los alumnos que tiene Contactoe, entré porque es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, el aprender claqué. Fenómeno. Y cuando me decidí a hacerlo tras una serie de circunstancias personales, yo estaba preocupada porque sabía que el claqué era algo muy complicado y tengo bastante poca memoria y me preocupaba el ser incapaz de acordarme de todos los pasos. Pero cuando vi en la página web que tenía un método propio, que a simple vista eran letras y números, no parecía tan complicado de recordar como frases o palabras enteras, me decidí. Yo empecé haciendo un cursillo intensivo de verano, que los recomiendo, y cuando vi el buen rollo que había, que los profesores son dos joyas, que se preocupan porque aprendas de verdad, y que realmente es como una familia. Ajá. Yo es que no quiero irme de aquí nunca. Para mí es lo mejor que hay. Yo soy estudiante, los que lo sean o los que lo hayan tenido reciente sabrán que es un asco y ahora mismo más todavía. Y el poder tener este refugio y con gente tan, tan genial, para mí es lo mejor del mundo. Se habla ya de contacto de París, ¿eh, Chispi? Hombre, aquí tenéis a la futura directora. Franquicias, franquicias. Qué bonita la palabra, Chispita. Gracias, Chispita. La próxima escuela en París con Chispita. Nosotros también te queremos. ¿Ah? Y además que los zapatos de Chispita son muy lindos. Es verdad. Parecen, toda ella es linda. ¿Ah? Parecen un relámpago. Andrés. ¿Ah? Y cuando se pone el chubasquero parece... Oh. Un señor gigante con cabeza de chica. Ponga. El turno de Irene. Me toca a mí entonces. Irenita. Pues, Irene. Oye, oiga, hable por usted y la Melle. Que hable por mí y por la Melle. Sí, por la Melle, claro. Sí. Bueno, la verdad es que iba a hablar de ella de todas maneras porque la historia pues de mi comienzo en Contactoe fue a través de mi hermana. Porque a las dos, sí, a las dos nos había gustado siempre el claqué, nos gustaban mucho las películas míticas, ¿no?, de Hollywood. Y pero fue ella la que dio el primer paso y pues bueno, buscó información, un día dijo, es el momento, lo hago, ¿no? Y buscó información como Chispita, uh-huh. Se apuntó en un curso intensivo en el verano. Uh-huh. Y bueno, yo solamente puedo decir que cuando volví a casa tenía los ojos con un brillo, volvía feliz, emocionada, ilusionada. Y bueno, ella decidió seguir cuando comenzó el curso, en septiembre, y me arrastró. Me arrastró con ella, con su entusiasmo, ¿no? Ajá, y desde entonces ya no he podido parar, porque es maravilloso, claro. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Es fantástico. Desde el método que consigue que aprendas, ¿no? Y mejores, y además seas consciente de esa mejora y... Es una gozada, ¿no? Es una gozada. Y además de eso, las personas que hay en la escuela. Es fantástico, es increíble. Entonces, para mí es la alegría. Yo no puedo dejarlo porque soy más feliz desde que bailo claqué en la escuela de Contaptor. Entonces, esa es mi historia y esa es mi impresión. Estoy muy feliz y para mí es un honor y me siento súper afortunada. No, el honor es nuestro. Gracias, querida Irene, no te quepa la menor duda. Un placer. Qué bonitas palabras, Irene. ¡Viva la vida! El placer es nuestro por tener alumnas como estas, que te dicen cosas tan bonitas. ¡Qué grande eres! Te hacen continuar. Oye, tú has estudiado y por esa profesora. Voz que... Yo sí, yeah. Estudié un poquito de doblaje durante un año y medio, creo que fue. Pero bueno, hace ya algún tiempo. Ahora, la verdad es que hace mucho tiempo que no lo practico. Tienes una voz hipnótica, tú. Muchas gracias. Ah, tu arma secreta, lo tenías ahí bien oculta. Muchas gracias. Ah, eres una picaruela. Gracias, Adrián. Qué bonito escucharte, Ire. Gracias, un placer. Hay un componente simétrico ahí, pero nada que reste tu carácter genuino, ¿eh? Hay una individualidad marcadísima. Muchísimas gracias. Es curioso, yo voy a contar una confidencia. Yo, para distinguir a las gemelas, yo las distinguí así. Una me sonreía mucho y otra me sonreía menos. La que me sonreía más era Irene. Yo solo tenía que decir cualquier tontería. Oye, hoy voy muy fuerte. Y si me sonreía era Irene. Tú le decías, oye, Irene, ¿qué tal? Si no me sonreía nada... Lucy, ¿pasas bien la clase? Y nunca fallaba, nunca. No puede ser. Qué curioso, no sé. Sí, bueno. Es que los chistes no hacen gracia a todo el mundo. A Lucy la quiero también mucho, ¿eh? La quiero mucho también. Sí. Oye, gracias. El truco es la nariz, ¿eh? El truco es la nariz. Es lo más fácil. Es que yo soy fatal para las formas visuales. Yo sé que hay una mujer aquí con una memoria visual fuera de lo común, que es capaz de captar un pictograma de una película, ajá, como la de Kill Bill, y saber de qué película se trata. Hoy se ha dejado ver por su acento asturiano definidísimo. Nos ha sacado la sonrisa y la risa a todos, y la pobre Trinity ha tenido que luchar y apretar las nalgas para no reírse, porque tenía ganas de reírse. Sí, tú, sí, Trinity, tú, te he visto. Por demás, que nalgas, ¿eh? Gracias, Adrián. Dios. Oye, tú tienes una memoria visual y te toca hablar a ti. Tú has hablado ya, pero queremos oírte otra vez decir algo de la escuela, Living in America. ¿De cuánto tiempo dispongo para hablar de la escuela? Un minuto, poco, porque luego van los sucesivos y hay que hacer el musical todavía y otras tantas cosas. Bueno, a ver. Yo no tengo palabras para hablar de la escuela, ya lo dije la primera vez que vine. Ajá. Me vuelvo a repetir otra vez. Yo he encontrado una familia, mi familia, de aquí de Madrid. Yo soy asturiana. Y, bueno, yo no conocía a nadie cuando vine aquí. Fui a Contaptoe porque quería hacer ejercicio. Yo no tenía ni... Hombre, me gusta el mundo de la farándula. Yo soy muy farandulera. ¿Qué pero... Dice? Pero yo... Nunca soñé que pudiera llegar a ser una estrella, y yo me siento estrella cuando cruzo el umbral. La mejor alumna. Exacto. Ay, me encanta que me lo digas, es que me lo creo. Yo me siento estrella, soy feliz, me río de una manera desmedida. Entonces, bueno, como en esta vida hay pocas oportunidades de pasarlo bien, de encontrar buena gente, de ser feliz y de sentirse estrella, pues yo digo lo mismo que mis compañeras, que yo, mientras esté en Madrid, no lo dejaré jamás. O sea que desde aquí ya os lo digo, nunca os vais a librar de mí, nunca. Mientras esté en Madrid, estaré una y otra vez en la escuela. Sea mi hora, no sea mi hora, yo busco cualquier excusa para ir a Contaptoe porque es con mi carro. Bueno, desde aquí un homenaje a Manolo Escobar, recientemente fallecido. O sea, Manolo Escobar y yo somos las dos personas, bueno, y los cartoneros. somos los que tenemos el carro siempre con nosotros, ¿no? Yo, amén, bueno, cuando se hacen fiestas en la escuela, pues me gusta colaborar. Ajá. Y bueno, y mucho. Agasajar a mis amigos, a mis compañeros, pues con unos sándwiches, con cualquier cosa. El caso es disfrutar y pasar un rato juntos. O sea que, amén, repito, voy a seguir yendo día tras día a Contacto. Oye, tampoco amenaces. ¿Qué amenazo. Que no ha sonado a amenaza. Que no me falte tu cuerpo. Ha quedado jamás suficientemente claro. Jamás. Anda, que lo cantas con la boca pequeña. Que no me falte tu cuerpo. Un beso a todos mis compañeros. Cuánto te quiero, Lili. A todos mis compañeros. Al socio. A Pablo Herrera, y bueno, pues a toda la gente que todavía está por venir y que no nos conoce. Gracias. Qué bonito. Amén. Lina. Amén. A ver, hay que cantarle una canción a Lina, ¿eh? Ok. A ver, Bea, di tú algo. Di tú algo, que estás ahí flotando por las alturas. Sí, descienda el terreno mortal. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Para mí es el mejor momento de la semana. O sea, salgo del trabajo y la verdad que se lo olvida uno de todo lo malo. Disfrutas, bailas, he conocido a gente maravillosa, que la verdad que, bueno, es que estoy muy contenta de haber aparecido aquí. Yo como Livina, pues me apunté a esto porque quería también hacer un poco de ejercicio y no me gustaba el hecho de bailar con pareja. Y dije, bueno, pues el claqué, que se baila solo y que es muy bonito, que me llamaba la atención las películas antiguas de Ginger Rogers y la verdad que estuve mirando escuelas y esta me llamó muchísimo la atención por lo que también comentaba Laura en un principio, chispitas, y bueno, lo que se ha dicho ya, que es maravilloso, que yo desde aquí animo a todo el mundo a que se apunte a ver el claqué y a conocer a esta gente tan maravillosa. ¡Ay, qué bonito! Vea, la promesa, ¿no? La promesa. Qué bonito, un aplauso aquí. Bueno, manito, a ver. Te toca. Manito. Manito. Manito. Manito. Manito. Es tu momento, para mí. Es tu momento, Sofi. Antes que nada quiero aclarar, ajá, que no me llamo Manito. No, Manito, Manito es un, es un nombre de cariño. Que Manito cuando baila toca la guitarra también. Ah, toca el bajo, así que tiene una cualidad impresionante. Se aprenden dos cosas en una. Bueno, yo puedo decir que soy de las alumnas más antiguas. Ajá. Que he visto crecer la escuela y nada, pues igual que estoy muy contenta y que estoy muy contenta de lo que me han enseñado, lo que he aprendido, lo que me queda por aprender. Dale las gracias a mi hermana y a Andrés. Dale las gracias a mi hermana y a Andrés por todo lo que nos enseñan. ¿Y se me oye? A ver, ahora, sí, yo creo que tiene que ver con las fluctuaciones del micro. Sí, con... Hola, sí, hola, vale, hola, ahora, hola. Ahora. Oye, que ya se está, perfecto. Así, perfecto, perfecto. No, no, Pues nada, como decía, que nada, dar las gracias a mi hermana porque me ha enseñado mucho. Te quiero, hermana. Gracias, que Andrés. Acostúmbrate a menos de un 50%, ¿eh? Lo voy avisando. Y también quiero dar las gracias, aparte de los profesores y a todos los alumnos, a Adrián, que está aquí y nadie... porque ha traído la alegría a la escuela. Gracias. Ha traído la alegría a la escuela. Un aplauso para Adrián. ¡Bravo, Adrián! ¡Puta compañero, hombre! Espera, porque es que yo quiero que él dé también su opinión. Claro, sí, sí, como alumno. Claro, claro. La voy a dar. Por favor, es tu turno. Sí, bueno, antes quería yo hablar algo sobre Sonia, un nito, turbonito, bueno, tiene muchos nombres, que claro, ella estuvo siempre al lado de la escuela, primero como hermana y después como alumna y ahora como compañera bailarina, y Nito se la sabe toda, ¿eh? ¿Ah? sabe bailar, cantar. Y lo bonito también que hicieron Trini cuando chica con Sonia, bailaban todas las cosas que están ahora llevándolas a cabo, que eso es lo más increíble. Así que siguen jugando, que eso es lo bonito. Nito, un aplauso para Turbo Nito. Bueno, y ahora a ver al compañero, a ver qué es. Amén, amén. Nada, mi opinión. Y el micro, además que, mira, mira la presencia que tiene el compañero, lo que tú me decías, pero divina, pero ¿qué estás haciendo? Lo que decía mi compañera, ¿ah? Antonino, pero ¿qué hace? Hablando de cómo se ve la presencia, el micrófono rojo ese y todo. Ese es el micrófono del poder. Fuera. Ese puesto, querido compañero, espero yo tenerlo algún día y poder manejar todos esos instrumentos que tiene ahí. Bueno, le doy la palabra, estimado amigo. Amén, este puesto es tuyo, maestro. Es de la presidencia que yo estoy regentando provisionalmente hasta que te dignes asumirla. Esto está esperándote. Lo que yo voy a decir es harto conocido. Un resumen, rapidito. He atravesado por mi vida numerosas fluctuaciones, algunas de ellas muy dolorosas, para dejarme besar del arte. Y bueno, ir de un lado a otro, casi como un péndulo. Y voy a decir que desde el primer momento que crucé el umbral de Contactoe, llamé a este hombre que tenemos aquí delante por un seudónimo que solo he utilizado una vez en mi vida con un gran profesor de piano que tuve. Le dije maestro porque pude reconocer en él a un verdadero genio artístico, a un genio burlón, sí, con una mirada muy profunda, un cómico por voluntad, que él tiene un trasfondo muy solemne y muy serio, pero que es un gran hombre. Y bueno, qué decir de Trini, que una mujer que he admirado desde el primer momento. Una bailarina y una voz fabulosas, con una seriedad y una elegancia naturales. Mi tipo de mujer, ¿qué os voy a decir? Un lugar en que me he sentido en casa desde el primer momento, es verdad. Y que me ha distraído de mi... Y que ahora es su casa, pues. Mucho se tiene que torcer. Una cosa para que todo no acabe en un giro rápido de mí. Y que la muy incauta caiga. Eso es lo que yo tenía que decir, amigos. Nada más. Que gracias a vosotros, compañeros. Gracias, Adri. Nada. Nosotros también te queremos. Uy. Ay, viejo zorro. Me has pillado. Yo lo devuelvo. Ay, cauto. No sé si quede alguien todavía. No, lo queremos tanto. No. Queremos. No. Queda. No, sí, mira, queremos tan, lo último, queremos tanto a Adrián que si Adrián se va con Trini, yo me voy con ella. Viva la vida, eso está claro. Mira, a ver. Bueno, ahora la palabra más preciada de la noche: Antonino. Hijo mío. Ni Antonino ni nada. Nada, soy Rocío. Pues nada, para, hola, no repetir, Rocío, para no repetirme mucho sobre el claqué, pues yo me acuerdo del primer día cuando llegué, que estuve hablando con Trini, preguntando por las clases, y me acuerdo que le pregunté a Andrés, es decir, yo iba con la duda, digo, ¿me gustará o no? Porque como ya había pasado como por más baile latino, estuve también en Danza del Vientre, dije yo, pero tenía una cierta curiosidad por el claqué, que me llamaba mucho la atención, pero tampoco lo tenía muy a mano donde yo vivía, ¿no? Entonces, una vez que llegué a Madrid, dije, bueno, voy a probar a ver qué tal el claqué. Y me acuerdo del primer día que llegué y le pregunté a Andrés, no sé si me gustará. Y Andrés me dijo, te gustará. Y hasta el día de hoy, tengo seguro que voy a seguir bailando claqué hasta que me tiemblen las piernas, porque... Qué alegría. Así, Adrián, una alegría loca. Y nada, me lo paso súper bien. Vamos, he conocido a gente estupenda, que no tendría palabra. Y nada, me siento súper a gusto, lo disfruto un montón y nada, como animo a todo el mundo a que probéis el claqué, porque lo vaya a pasar genial, vamos, y no vaya a arrepentir para nada. Y si lo que queréis es hacer ejercicio, este es vuestro sitio, este es vuestro sitio, porque madre mía. ¿Así has contorneado tú ese escultórico cuerpo? Claro, así tengo el culillo así como que me sale para afuera. Que Rocío va muy fuerte este año. Sí, cuidado con Rocío. Adrián, ten cuidado. Incauto, ten cuidado. Que Rocío va muy fuerte. Voy muy fuerte. Yo os voy. Buena cosita, claro que sí, qué alegría. Hay un miembro que está por ahí que ha decidido la senda de la timidez y la introversión, pero todos podemos hablar por Ruth y decir que es muy feliz también en esto que montamos. Ha traído una gran merendola de donuts y tu tipo de bollos, café y vino, estupendo, café estupendo en termo. Es una sentimental, quizá una de las más amantes del proyecto, con todo tímida, en fin, bueno, sí, bueno. Es una senda también. Si le hiciéramos cierto test que me sé yo, la desnudaríamos, ¿eh? En un periquete. Ay. Primero se empieza desnudándola metafóricamente y luego en sentido literal. Ese es el orden. Qué tontería. Muy bien. Ajá. Estamos aquí al calor de Hello Dolly para recobrar los efluvios y rescatar al espíritu, señorita. Dolly. Ah, no era la parte. Bueno. Es que Bea cantaba esta canción de una manera maravillosa. Al tiempo que otro elenco de grandes artistas movía los bastones y hacía unos pasos de claqué maravillosos, ¿verdad, Eni? Muy bonito el número. Claro, fabuloso, luminoso. Me apetecía hacer un número con principiantes, porque yo trabajo mucho con las chicas que de intermedio, que las llamamos, que van más avanzadas y con las que puedo trabajar más en el sentido artístico, pero me apetecía hacer algo con los principiantes. Entonces se lo propuse y se apuntaron muchas más de las que yo pensaba y se lo pasaron pipa en los ensayos, pipa con el número, y se entregaron en todo, buscaron trajes, las chisteras, todo, o sea, se lo estudiaron, o sea, fue maravilloso. Eso se notó en el escenario, ¿a que sí? Sí. Una noche mágica. Bueno, noche digo mañana, si luego me tiene que ir a currar. ¿Qué demonios? Ay, pobre. Pues quizá haya llegado el momento de cantar. Algo al unísono, ¿no? Sí. Venga. ¿Os veis? Bea, vente para acá. Bea, que es una de nuestras voces principales de la escuela. Atención. A ver. Estamos listos. ¿Quieres cantar? Tenemos... Hay un propósito hecho aquí para nosotros. Y es interpretar en estricto directo un tema muy curioso de una banda sonora muy conocida de todos. Tampoco hace falta conocer. Muy grande, es verdad. Todos hemos crecido en su abrazo de Rope. Y en fin, lo tenemos todo preparado para hacer una exhibición en estricto directo. Trini, yo querré que después tú cantes algo al margen, ¿eh? De todo lo que pueda ser, que si te animas. Te voy a dedicar algo, sí. Ojalá, Dios mío. Y que luego, por supuesto, el maestro baile. Pero bueno, esto es una primicia, un estelar. No lo han ensayado aún, no sé si tengáis todavía lo que hay que decir. Bueno, lo hemos ensayado de camino en el coche. No sabemos qué va a salir de aquí, pero bueno, perfecto. Hemos coincidido todas en que nos gustaba mucho esta canción. Nos sorprendía que todas nos la supiéramos y cuando creíamos que éramos las únicas frikis, pero resulta que no. Esto va a ser así que glorioso. Dedicado a todos los oyentes, vamos a cantar No diré que es amor. No diré que es amor, de la banda sonora de la película de Disney Hércules. ¿A capela? No, espera, en teoría no sé. Va a venir la parte instrumental también. Bueno, allá vamos. Eso espero. Improvisado, recuerden. Sí, por favor, sí. Tengan piedad. A lo peor te equivocas, luego el dolor se te refleja. La historia es vieja, te vuelves loca. ¿A quién crees que engañas? Él es tierra y paraíso. No te artimañas, nena, solo es un aviso. Te amas, Matías, claro, porque no vemos tu interior. ¿Qué va? No habléis, no lo acepto, no. Por él estás, ¿de qué vas llegando? Es un cliché, yo lo sé, no es todo es hermoso en el principio, el corazón se nos salta, la mente grita, ten más juicio, si es que no quieres llorar por nada. Tú sigues llegando, que va ni hablar, no lo digo, no, no. ¿Qué estás llorando? Mírate, míralo. Al fin lo ves, yo lo sé, no es amor. Yo lo sé, si no es amor, que me dejéis, yo lo sé. Deja y estén, sabes bien que es amor. No, no, no, en alta voz no diré que es mi amor. El playback está en los coros en inglés, bueno, pero no, o sea, no se ha notado nada. Yo no he notado nada. Impresionante, qué alegría, amigos. ¡Viva la vida! Totalmente improvisado. Esto se ha ensayado en un coche de camino aquí, con muchos obstáculos, con el clásico trasiego de los percances habituales. Buena cosa, ¿eh? Menuda voz tiene, señorita. Menuda voz. Todas. La mejor voz. Bueno. Bueno. Cuidado con las voces que están aquí sentadas en esta mesa, que son muy fuertes. A mi izquierda y a mi derecha. La voz de Irene, que todavía tengo que explotarla, que todavía no la he explotado lo suficiente. Y la voz de Beatriz, que ya la explotaremos más. Dios vea, y a Chispita también. Chispita es que... Y la de Rubén, ¿qué pasa? Y la mía. Chispita canta muy bien. Bueno, y la de Rubén. Me da mucha vergüenza y no puedes. Y la de mi hermana Sofi, por supuesto. Esa pantera libertad. Yo siempre sé de tu coro. siempre me quedará el coro. Qué bonita era esa proyección musical cantante que hay en contacto hoy también, ¿verdad? Pues sí. Todos venimos de diferentes campos y todos practicamos el arte en un sentido. La propia Trini, maestra de baile, es más bien cantante. Y todos nosotros tenemos un pasado musical, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, es verdad. O al menos artístico, qué demonios, sí. ¿No? Tú cantas estupendo. Sí, bueno, tú has hecho una interpretación dramática de este. Ok. Vale, me has convencido. Ese oráculo. Con argumentos como eso ya no puedo, me has convencido. Ok. Pero tú sí, Sofi, tú cantas como Los Ángeles. Tú eres un cineasta nato, Ruby. Sí, sí, tú. Living, tú me has convencido, vale, no lo quiero. Irene tiene una maravillosa y perfumada voz. Chispi hace del desnudo un arte y del cuerpo humano un tributo a la humanidad. Ya está. Ese es mi atributo. A Chispita no. Hay que explotarla más también. Ya buscaré la manera de sacarle. Ya queda claro que. Pero en qué explota, explota mi corazón, explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Liber, liber, liberai. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Ah, en el amor todo es empezar. Ah, en el amor todo es empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad. Pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. Ah, en el amor todo es. Así ha empezado lo de Hércules, en el coche, cantando canciones. Esto es una mujer en el armario. Tengo una amiga. Tengo una amiga. Bueno, qué canción. Que su marido se queda mucho en casa. El pobrecito está malito, no tiene fuerza, por eso no trabaja. Y allí mi amiga, cada mañana. Ya viene el claqueador, ya viene. Y se marcha a la oficina. Pero una tarde que se encuentra mal, regresa pronto para descansar. Y se encuentra una mujer. ¿Qué? Dentro de la mano. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y se encuentra una mujer. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dentro de la mano. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! De cara dura que dile, que le deje que exige, que sintió mucho frío, que ha llamado doctor, que es que el claqueo sirve para todo. Es impresionante. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que se puede bailar una canción de Rafaela Carrá con claqué? Es que esto es lo más grande. Lo más grande es que me llena de orgullo y satisfacción. Qué maravilla, es verdad. Sí, entra en cualquier ritmo, la verdad. Majestad. En cualquier ritmo. Unas palabras. Sí, nosotros... unas palabras. Tú ibas a decir una cosa, Bea, ¿o no? Que hable Neo primero. Ah, el elegido. No. Bueno, yo. ¿Está pensando qué decir? ¿Ahora que el micro? Sí que. No, yo antes, cuando habéis hecho el corro este de hablar de la escuela, yo todavía no soy alumno. Ajá. Pero así me gusta. Todavía. Y yo, como entonces no estoy mucho ahí dentro, lo que puedo hablar es por Trini, que lo que sí que tengo que decir es que por lo que ella me cuenta, por lo que yo sé más de claqué, es por lo que me cuenta Sonia, Sofi, y por lo que me Manito. Cuenta sobre todo Trini, que es la profesora. Y ya no solo lo que me cuenta, sino cuando lo cuenta, cómo lo vive, la pasión con la que lo cuenta, te hace que te tenga que gustar. Te lo cuenta con una pasión y con un brillo en los ojos, y lo vive tanto, y la vez que lo disfruta de tal manera, maravilla, que solo por eso se ve que tiene una magia especial. Madre mía, sí, ¿eh? Sí. Espectacular. Te viva quiero, México, Neo. Viva México. Neo, te quiero. Ah, ahora sí lo dices. Yo antes lo dije, te quiero, Neo. Es que no sé si se me escuchó. Es verdad, se escuchó. Estábamos todavía. Te quiero 51. Sí, bueno, hay que hablar de eso. Es que, a ver, Gene Kelly, todo el mundo sabe que abarca mi corazón, pero eso no significa que no quede espacio para otras personas. Pero el 50% es para él. Yo con un 15, un 10. El 5% bien sentado. Nah, no tengo que decir nada más. Ya. Ya hablaremos. Porque se ve todo esto. Qué bonito esto que me dices. Qué bonito. Yo voy a asumirlo, Muy bien, muy bien. Se va acercando el momento triunfal en el que el maestro deba bailar. Hombre, sí, sí, algo, algo que nos improvise. Algo, todos necesitamos escuchar una improvisación rutilante. ¿Ok? Sí, sí. Hay que hacer también una alusión a esa faceta un poquito más oficiosa, pero gloriosa de Contacto, y es la de las salidas a los karaokes mensuales. Bueno, esto es un vicio, o sea, a mí una vez al mes no me sirve, o sea, te vas a tener que hacer dos veces al mes. Hay que ir a esos o dos sin brindis y el brindis es Master Plato brindis. Un saludo para Brindis. ¿No, Central Park? De recién descubierto. Es que hay nuevo karaoke que hemos descubierto. Que se llama Central Park. Es muy sordido. Es muy turbio, pero habrá que ir a ver. Muy gracioso. Muy trasnochado, no, muy hortera. Nuevo para mí. Perfecto. Perfecto. Lo que buscamos. Un saludo para nuestros amigos de Central Park. Un saludo. Gracias por... No, pero sí, es muy divertido el karaoke. Aquí tenemos... Hemos vivido grandes momentos, como el descamisado y el momento Spice Girls, que va a ser inolvidable. Ramona. El momento Ramona Pechugona, exactamente. Saludo a Juan. Un saludo a Johnny Mooney. Y bueno, y más que queda por vivir. El próximo karaoke, con la presencia de Neo, vamos a interpretar un dueto nosotros. Sí. Que va a marcar historia. Vamos a buscar... A ver si está la banda sonora de Dragon Ball. De Dragon Ball. Volando, volando. Siempre arriba. Tú y yo, sí, lucharemos los dos. Juntos. Veo que aquí hay mucho friki en esta radio. Yo ya lo dije por Facebook y lo voy a decir aquí en público, que no me avergüenzo de decir que yo he sido y soy fan de las Spice Girls. Amén, hermana. Luego ya se fue Yeri y ya decayó, pero... If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Making last forever. Friendship never ends. Rapea, Andy, rapea. If you wanna be my lover. Es que aquí nuestro querido radiofónico amigo, compañero y demás es un gran maestro del beat, ¿cómo es? Beatbox. Del beatbox, ajá. Una demostración, Adri. Wow. Ese ritmo que me gusta tanto a mí, que es más rápido. Es genial. A mí me encantaría saber. Ya sacaremos partido. You gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but not to let you be. Rubén ahí dejando su fuerte. Quería hacer una invocación a usted, maestro, para que nos haga en unos 20 segundos algo bonito que usted quiera hacer a los pies y al madero. Andrés Herrera en directo, rigurosa improvisación, ahí lo tenéis. Mis respetos, querido maestro. Qué alegría. Muchas gracias. Aquí está fundador, autor, artífice, creador, genio loco también, doctor maligno. Y está sonando May May. Sí. Ajá, sí. Un clásico en la vida. Bueno, estamos, estimado amigo, ¿estamos despidiendo el programa o claro, empezando? A punto de despedir ya. Qué bonito. Este es el momento más lindo del. Ajá. Cuando. Es como cuando después que uno termina una buena clase, ahí empieza el momento lindo. Después de un buen programa de radio, viene el momento mejor. Nos vamos todos al catering. Ahí nos está esperando, hay un queso. ¿No habéis traído el queso todavía? Hay un quesito. Bueno, han estado bien todas las chicas, han conversado, ya nos hemos conocido más y todo, qué bonito. Bueno, yo para cerrar, quiero agradecerle a todas las alumnas que van y más encima pagan para estar allá. Impresionante. Un beso a todas las chicas. Yo estoy haciendo la invocación del queso. Divina, un beso especial para ti, Divina. Oye, antes de. Hay que abrir el queso. Ahí, abre el queso, Rosy. Está el queso ahí. Master, tienes que probar el queso. Oye, ahí está. Hemos traído un queso, no podía faltar. No. La cosa no está terminada. Antes de terminar, tenemos unas cosas pendientes. Hay cosas pendientes, sí. Algún testimonio final maravilloso. Yo ya sé lo que quiere decir cuando esto termine. Yo quisiera que Trini Kelly cantara, si se atreve. Ay, Trini, por favor. Es que son las 4. Son las 4 pasadas de la mañana. Pues voy a cantar. No me lo puedo creer. Venga, viva la vida. Bravo. bien, compañero. Algo pequeñito y a capela, pero me lo he traído hasta preparado. ¿Ah, sí? Te la voy a dedicar, Adri. Porque hay? Como siempre estás alabando mi voz, pues esto va dedicado a ti. Voy a cantar un cachito de una canción muy famosa, Blue Skies, de muy versionada. Pero mi versión favorita es la de Dinah Washington, así que voy a intentar hacerla más o menos, no como ella, pero sí en su estilo. Por favor, bien, bien. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing a song, nothing but bluebirds all along. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my heart will fly. Blue days all of the long, nothing but blue skies from now on. And blue days all of the long, nothing but blue skies from now on. Una voz preciosa, ¿eh? Qué voz tiene, maravillosa. Bravo, bravo. Gracias, Trini. Madre mía, Trini, Trini, Trini. No te digo nada, Trini. Neo, dime lo que quieras. No te digo nada, pero te lo digo todo. Yo no sé si con un 5% me voy a conformar, ¿eh? Yeah. Rosy, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Nada, que me parece que Trini tiene un vozarrón tremendo, precioso. Y que tiene que explotarlo todavía mucho más, ¿eh? Por supuesto. Porque yo quiero escucharla cantar mucho más, ¿eh? Porque a mí me sabe siempre a poco. Muchas gracias, sí. Rocío. Lo intentaremos. Ahí estamos. Bisbal se daría la vuelta en la silla esa. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito eso que dices! Pues sí, sí. Lo intentaremos. La tengo un poco abandonada, pero ahí en el camino vamos. Ha sido maravilloso, Trini. Estamos deseando escuchar esa bella voz, la verdad. Gracias, Adri. Buena cosita. Bueno, poco queda ya más, algún testimonio final, pero en resumen, ese espíritu que tenemos todos nosotros de agradecimiento a estos artistas. Esto es una revelación, no sé qué está pasando. Que se está apoderando la emisión. Esto. La somos latino. Se va la camisa. Bueno, bueno, la camisa hay una camisa que se está yendo. Se me ha ido sola. Se va sola, es que se va sola. Se me enamora, no me pone estar en su. Que tiene maquilito, que sabe vivirlo. Es como un hechizo que en un dulce despertar. ¿Qué pasa, que no canta nadie aquí? ¡Como una piel dorada! ¡Dios, Dios! Va muy fuerte, Neo. ¿Va muy fuerte? Bueno, la revelación del... Yo es que esta no me la sé, entonces no puedo cantar. Corazón latino, de sangre caliente pegado a tu piel. Corazón latino, yo creo, Adri, que habría que cerrar esta sesión con Bustamante. Con Bogavante, sí. Con creo que se lo merece. Porque es muy suyo, Bustamante. Con Bogavante, por favor. Voy a cerrar con Busta, que lo sepáis. Han intervenido en el programa por orden invertida de aparición. Sophie Atkinson, señorita. Un placer de la asistencia. Gracias. Nos vamos a ver las caras tú y yo en Fenómena. Hay que controlar nuestra alegría porque al parecer es explosiva y radiactiva. Es la nuclear. Gente habla de que no va a ser soportable la alegría que desprendemos. ¿Y por qué me vuelvo machista cuando estoy contigo? Es que no lo puedo entender, si yo soy una persona muy pacífica. ¿Me vuelvo un maltratador? Qué curioso es todo esto que pasa. Que no, que es una bromita que tengo. Rubén, claro que sí, bienvenido. Leo. Qué bien cantas, jodido. Has cantado hoy. He hecho lo que he podido. Has hecho. Y eso es mucho, te lo aseguro. Tela. Del otro lado, Living, Livina, Livina Viradora. Gracias y hasta la próxima. Qué alegría tenerte, Oráculo. Andrés Herrera, padre creador de la Escuela Contazo, el gran proyecto. Ahí tiene la palabra, maestro. Con aplauso. Esto es un lujazo. Esto es un. Bueno, yo. Un adiós, hasta luego, hasta otro momento. Y la compañía de todas las chicas ha sido maravilloso. Estimado director y conductor del programa, muchas gracias por invitarnos. A usted, maestro, un placer. Chaval nuevo se la jugó, pero bonito. Y Tini la hizo cortita. Bien, estimado amigo, muchas gracias, chicas. A ti, maestro. Espero que le hayan pasado bien. Y siempre faltan cosas que conversar, pero de eso se trata. Queda mucho más por decir. Habrá nuevas convocatorias. Rocío Jerónimo, la siguiente. Ha estado en el programa, ha estado, sí. Hasta muy prontito, Rocío. Venga, muchas gracias por invitarme, Adrián. El placer ha sido todo nuestro. Rocío es la hostia. Eres la hostia, Rocío. El 1A Rocío, el 1A Rocío. Oh, es impresionante. Yo sé que ella se dificulta más el baile por sacar cadera hacia atrás, pero aún así sí. Lo hace por arte. No, sí, Rocío es una gran artista como son todas las que están aquí. Otra cosa, el ser humano cuando nace es artista. Amén. Ahora, el que deja de serlo es problema suyo, pero todos somos artistas. Gracias, maestro. Un ciudadano impecable, un artista. Trinidad Kelly, Trini, Trinity, la Santísima Trinidad. Gracias, Adri. Hasta la próxima. Qué alegría, espero verte muy prontito. Sí. Mucho se tiene esperado. Ok. Irene, persona, gran dobladora. Muchas gracias, Adrián, por invitarme y ha sido un verdadero placer compartir este ratito con vosotros. Amén, un placer, de verdad, amiga. Muchísimas gracias. Vuelvas muy prontito, nos veremos en clase. Espero que sí, claro. Nos vemos. Beatriz Dolly, hoy ha sido nuestra narradora, espectacular. Señorita. Muchas gracias, Adri. Un placer y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, amiga mía. Chispita Miller, chispi el cuerpo Miller. No hay que ponerse las medias tan lentamente, chispi, se puede hacer mucho más rápido, ¿eh? Con lo que me he quedado al final, me voy a empezar a cambiar en el baño. Gracias por estar aquí, chispita, con todos nosotros. Es un placer tenerte. Nos vamos, chicos. Un placer, amigos. ¡Viva la vida! Ella tiene todo lo que siempre soñé. Es la chica que busqué. Es la chispa de mi piel. Mi primer amor, mi primera vez. Era así el regalo que tanto esperé. Cuando no pensaba ya en volverme a enamorar. Ella es como el sol de otro amanecer. Por el amor de esa mujer somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí,